vamos ahora a por primera vez a un contacto en Francia. Concretamente hablamos de Nara Cladera, que uno dice, bueno, el nombre no es en francés, y creo ella nos va a contar ahora, no se va a presentar, pero por lo que supimos es hija de uruguayos, pero no sé si nació en Francia, pero sí está en Francia hace mucho. Es maestra, además, y le estamos dando los buenos días y desde ya agradecerle que haya aceptado conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Nara? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros y nosotras es muy, muy importante de poder contar lo que está pasando acá en Francia directamente, nosotras y nosotros, trabajadores y trabajadoras. Bueno, sí, efectivamente soy uruguaya. En realidad yo soy hija de refugiados políticos en Francia y me quedé en Francia. Sí, llegué con... Tu apellido es un apellido que seis años. Un apellido conocido, Cladera, por el lado de la medicina, fuertemente. Pero uruguaya te reconocemos, sin duda. Sí, sí, soy uruguaya, sí. Bueno, maestra decías y sos militante sindical también. Exactamente, como maestra soy militante sindical, soy afiliada a Sud Education y por ahora, digo, por más un año y medio, co-secretaria federal de la Federación Sud Education, que es el sindicato de la educación dentro de la Unión Sindical Solidaire, que regrupa todos los sindicatos Sud de los diferentes sectores profesionales. Somos unos 110.000 afiliados y afiliadas, y somos una de las centrales sindicales aquí en Francia. Claro, Sud es una sigla, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente, que quiere decir solidarios, unitarios y democráticos. Ahí está, ahí está. Nara, vaya proyecto. Sí, bueno, pero hay que apuntar alto, si no, quedamos bajitos. Ahí va. Ahí está. Bueno, Nara, y por supuesto que nos interesa conocer lo que está sucediendo allí, como vos decías. ¿Qué fue lo que prendió alarmas el otro día las elecciones europeas con un triunfo de la ultraderecha, que en algunos lados impactó, en otros lados se la veían venir, como decimos por acá? ¿Y cómo se analiza esto desde los trabajadores? Bueno, el presidente de Francia llamó a elecciones anticipadas, bueno, hay varias noticias vinculadas a eso, pero ¿cómo analizan ustedes esto desde los trabajadores? Bueno, este gobierno, pero el anterior también, digamos, ya viene desde hace unos 15 años, realmente los gobiernos sucesivos están fortaleciendo con las medidas tomadas, tanto económicas como represivas, las ideas de la extrema derecha, con un auge, digamos, de la victoria y de las ideas de la extrema derecha con este segundo mandato de Macron, con las últimas leyes, la ley contra la inmigración, pero inclusive la respuesta exclusivamente de represión y de que al final fue un decreto, una ley por decreto, aplastando la lucha contra la reforma de las jubilaciones, ¿no? Claro. Esto lo veníamos viendo y inclusive con un creyendo de represión y de dificultades en nuestros centros de trabajo para militar como militante sindical y etcétera, ¿no? Vos nombrás allí lo de la reforma de las jubilaciones, que de acá se siguió muy de cerca porque era muy llamativo la cantidad de gente que se movilizó, los trabajadores, los jubilados, que estaban en la calle permanentemente. Vos decías ahora algo así como que aplastaron este tema, pero ¿cómo quedó? ¿En qué quedó esa reforma de las jubilaciones? Sí, tu observación es muy interesante porque lo que sí ha conseguido este gobierno es una unidad sindical histórica. Es decir, lo hemos conseguido durante toda la lucha contra la ley de jubilaciones, y esa unidad sindical ha seguido hasta el día de hoy, y que inclusive es esa unidad sindical que está pronta a enfrentar la extrema derecha, y con un llamado claro a que los trabajadores y las trabajadoras nos opongamos el 30 de junio, y luego en el segundo turno el 7 de julio a la extrema derecha en las urnas, ¿no? Porque lo que ha pasado acá es que hubo, como tú lo dijiste, las elecciones europeas hay que saberlo también, que hubo 48% de abstención. O sea que sobre 52% de los votantes hubo más o menos 40% de votos a la extrema derecha. Una Pero hora y media es después de los resultados. Abstención de casi la mitad de la gente que estaba habilitada para votar, casi la mitad no fue. Exactamente. Exactamente, 48% de abstención. O sea que, porque también ese elemento es importante en la ecuación para entender lo que está pasando. O sea que hay que con una movilización fuerte uno puede realmente rehabilitar nuestro campo social para ir a votar. No que el voto sea la solución, porque lo que sí estamos en la intersindical francesa, prácticamente en su totalidad, lo que sí estamos tratando de imponer al Frente Popular, al nuevo Frente Popular que se está organizando, ¿no? Que, bueno, para hacerlo corto, es la Unión de las Izquierdas. Estamos en este momento también imponiendo nuestras reivindicaciones sociales. Es decir, está muy lindo, chicos, se está uniendo a la izquierda, pero no tenemos que olvidarnos que infelizmente los gobiernos de izquierda a lo largo de la historia nos han traicionado, para hacerlo corto, muchísimas veces, ¿no? Entonces acá estamos también imponiendo, bueno, de que vuelva la jubilación a los 60 años, o sea, que se anule la ley de a los 64, que haya un aumento de salario de las pensiones con un salario mínimo de 2.000 euros, ¿no? Y también de todas las alocaciones, medios para los servicios públicos en todo el territorio, un nuevo estatuto también, en fin, para los trabajadores y trabajadoras para que la precariedad se borre, un derecho de alojamiento para todos y ciertas medidas como eso, pero también la abrogación de la ley asilo e inmigración, que es un auge, es una ley sumamente racista y que justamente le hizo la escalera. Digamos, este gobierno le hizo claramente la escalera a las ideas de la extrema derecha, ¿no? Sí, claro. Es un tema preocupante en todo el mundo. Vos lo sabés, acá en América Latina, Argentina es el caso más claro, pero ya estuvo Brasil. La amenaza del crecimiento de la extrema derecha. Y vos decías, desde varios gobiernos para atrás se viene abonando ese crecimiento. ¿Con qué temas? ¿En qué temas te parece? ¿Por qué cosas se ha abonado el crecimiento de la extrema derecha? Mira, nosotros estamos convencidos y convencidas de que es el progreso social y solo el progreso social que puede realmente combatir y hacer retroceder las ideas de la extrema derecha. O sea que cuanto más medidas de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, ahí es un terreno fértil para las ideas de la extrema derecha, porque aquí en Francia inmediatamente se culpa al extranjero, en fin, al inmigrante, es decir, todas las respuestas, entre comillas, de la extrema derecha, que son sumamente cortas pero muy fáciles, ¿no? Responden en un primer análisis a las preocupaciones de las clases populares, ¿no? Entonces tenemos que justamente solo, y por eso nuestro análisis obviamente es que justamente los gobiernos progresistas tienen una responsabilidad muy importante frente a esta subida de las ideas de las extremas derechas, porque justamente no respondieron a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, claro. Buen día, buenas tardes para vos, Nara. Hola, hola, encantada. Bueno, vos describías esta realidad del crecimiento de la derecha, que hay puntos en común con cosas que vemos en la región, acá particularmente en el Cono Sur o en Sudamérica, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué expectativas ves o tenés vos personalmente en este proceso que mencionabas de alianzas o de acuerdos que se está dando entre esa izquierda de estos últimos años que ha llamado la atención con Mélenchon, ¿no? Y la Francia Insumisa, en fin, y estos otros espacios? Conocemos al Partido Socialista como protagonista de esos virajes históricos de la izquierda hacia otros lugares, ¿no? Pero ¿qué te parece que puede pasar con esta búsqueda de acuerdos? Bueno, es un momento histórico para Francia y evidentemente con características diferentes, pero son momentos históricos muy importantes que estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? Pero sí. Aquí en Francia, esta reunificación de la izquierda en un lo que llaman nuevo Frente Popular hace eco a lo que pasó acá en 1936 con el Front Populaire, ¿no? De Léon Blum y que fue una reacción muy fuerte contra la subida de los fascismos y que inclusive acá en Francia también, en 1934, etcétera, ¿no? Bueno, es el programa del nuevo Frente Popular, lo estuvimos leyendo y analizando entre compañeros y estuvimos agradablemente sorprendidos porque retoma puntos que nos parecen importantes y de nuestras propias reivindicaciones del campo popular, ¿no? O sea que eso es un punto importante. Después, con todos los límites de los partidos políticos, digamos, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ahora lo que hay que entender que ahora lo que está pasando son las elecciones parlamentarias, porque Macron disolvió el Parlamento, o sea, la Asamblea, ¿no? Llevamos a elecciones, un primero turno el 30 de junio y el segundo turno la semana siguiente. Vamos a ver cómo se organizan las cosas, sabiendo que hay una parte de la derecha tradicional, digamos, ¿no? De Les Républicains, que pasa, que hizo acuerdo con el Rassemblement National, ¿no? O sea que eso también es una subida en el tablero, digamos, político francés, también es otro cambio, ¿no? En los parámetros de lo que puede llegar a pasar. De cualquier manera, la actitud, digo, la decisión de Macron fue un golpe de póker, ¿no? Es decir, esto puede realmente le puede dar las llaves del puesto de primer ministro a la extrema derecha, como también le puede dar las llaves al puesto del primer ministro a la izquierda, entre comillas. Y ahora nosotros como organización sindical, como nosotros lo que sí estamos llamando masivamente a todas las movilizaciones locales contra la extrema derecha, con agrupaciones y con las manifestaciones el sábado, ¿no? Y haciendo un trabajo en nuestros sitios de trabajo de volantear y de combatir lo que quiere decir la extrema derecha para los trabajadores, ¿no? Después, lo que estamos haciendo, y esto la Intersindical Francesa había apoyado a las huelgas generales en Argentina contra las medidas de Milei, y nos estamos organizando con la CAF, que es la Asociación de Ciudadanos y Ciudadanas Argentinas en Francia, porque Macron va a recibir a Milei, no se sabe muy bien los días, el día, pero está supuestamente previsto, ¿no? Y que sabemos muy bien que las medidas neoliberales, que el Cono Sur siempre fue un laboratorio, entre comillas, para el FMI, para las medidas, y que sabemos que después golpean al resto de los trabajadores del resto del planeta, ¿no? O sea que tenemos que combatir la extrema derecha, nuestra clase social la tenemos que combatir la extrema derecha en todas las latitudes y longitudes del planeta, ¿no? También está la India, Estados Unidos Sí, por ahí. es cierto. Hemos visto, Francia, por supuesto, también ha sido escenario de movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino, muy importantes, teniendo en cuenta también la composición demográfica que tiene Francia hoy, pero también vimos violenta represión. ¿Qué grado de medidas de represión hay actualmente en la Francia de hoy con este tema de las movilizaciones? Vimos lo que hicieron parlamentarios de izquierda, con uno que mostró una bandera de Palestina y fue sancionado. Después los otros parlamentarios formaron la bandera con su ropa. Sí. Pero ¿qué grado de autoritarismo hoy, de, no sé, de tensiones, de limitaciones a la protesta está teniendo la Francia de hoy? Bueno, es un creyendo de represión a las protestas, y también digo, quiero remarcar que pongo represión entre comillas, sabiendo lo que en Uruguay y en Argentina hemos vivido, que es la dictadura militar, inclusive, bueno, mi propia madre estuvo presa varias veces, bueno, sabemos todos la historia, o sea que sí, hay un creyendo en lo que es Francia teóricamente, y efectivamente hay un creyendo de represión. Y con relación a la solidaridad con la lucha del pueblo palestino y contra el genocidio que está haciendo Israel en Palestina, desde el principio fue una lucha inclusive jurídica para poder, porque todas las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino eran prohibidas, o sea que teníamos que nosotros, las organizaciones sindicales que llamábamos a las manifestaciones, ir a juicio para finalmente tener la autorización de poder manifestar, ¿no? Inclusive los estudiantes han sido sumamente reprimidos también, porque se ha alimentado desde hace varios años, pero Macron particularmente alimentó la confusión entre antisionismo y antisemitismo, ¿no? Y creando esa confusión, se asocia el apoyo al pueblo palestino y a una actitud antisemita, lo que es todo menos antisemitismo, al claro. contrario, es simplemente antisionismo, ¿no? Y eso, y además hay que ver también que está todo el tema de los también de los barrios populares, donde hay un porcentaje muy importante de hijos e hijas de migrantes que vienen del Magreb, ¿no? De África del Norte, o sea, de países árabes, ¿no? Históricamente, digo, de sus abuelos o padres, y todo el tema evidentemente que hay en tela de fondo de que, bueno, el Estado francés es un Estado colonial, que está habiendo inclusive ahora una lucha muy importante en Kanaky, en lo que se llama Nueva Caledonia, pero el pueblo Kanak también se está en gran protesta y revuelta contra el colonialismo francés, y también con una gran represión del Estado francés frente a su cuestionamiento de territorio colonial, ¿no? Bueno, una cosa, aunque sea cortito, porque evidentemente este no va a ser el último contacto que tengamos contigo, si vos nos permitís, pero con muchísimo gusto. Ah, bueno. ¿Sabés qué? La reacción tan rápida de Macron, ¿no? Apenas conocido los resultados, disolvió el Parlamento y llamó a elecciones. ¿Fue por una conveniencia? ¿A él le convenía en ese momento? ¿No corría ningún riesgo? ¿Por qué? ¿Se puede explicar eso? Bueno, me voy a análisis hay muchos, ¿no? Digo, el psicoanalítico. Seguro. Que podríamos también. Muy bien. No, en fin, lo que pensábamos, digamos, más o menos, bueno, es que por un lado no le quedaba otra, porque ya le está siendo difícil gobernar, porque no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, y lo que está haciendo es gobernar con lo que llama decreto leyes, en fin, el 49.3 que se llama, ¿no? Que es el número, digamos, del decreto de de la Constitución que permite hacer un decreto ley, ¿no? Y eso ya empieza a haber una presión, digamos, una crítica de que es antidemocrático muy, muy fuerte, por un lado. Y segundo, a su vez, si no disolvía, le iban a poder reprochar eso, que realmente además su propio partido tuvo menos de 15%, o sea que nunca en la historia de la Quinta República había pasado eso, que el partido del gobierno tenga tan pocos votos, ¿no? Sí. Y después lo que se piensa también es que, bueno, es un personaje muy no sé si no es una característica sine qua non para llegar a ese grado de poder, no sé, pero sí. Bueno, como que él se sigue viendo como el salvador de Francia frente al Rassemblement National, ¿no? A Le Pen, y como una especie de auge de megalomanía, no sabemos, pero de cualquier manera es sumamente irresponsable. Sí. Irresponsable y a su vez creo que es un momento interesante también porque nos obliga a salir a las calles y a convencer y a batallar y que las cosas, los dados no están ya tirados, ¿no? Pero con un riesgo muy, muy fuerte de que el próximo primer ministro sea de extrema derecha, cosa que estamos, bueno, inclusive yo como maestra, digo, soy funcionaria pública, ¿no? En fin, estamos claro. Pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se obedece? ¿No se obedece? ¿Qué actitud tenemos que tener colectivamente frente a un gobierno de extrema derecha, ¿no? No sé, como es muy peligroso lo que está haciendo y a su vez, bueno, le puede ser a nuestra ventaja, no sé. Está bien. Es un momento histórico. Bueno, nosotros por esta vez simplemente te agradecemos, pero la verdad que nos gustaría mucho mantener un contacto para hablar sobre lo que pasa en Francia, para hablar sobre la educación. Exacto, también, vos que trabajás ahí. También. Nos gustaría mucho, acá está muy presente siempre el tema de la educación en esta radio. Hemos tenido varias campañas que me imagino que son las mismas que ahí, con algunas características distintas nomás, pero tema para conversar contigo tenemos bastante, así que si aceptás estaremos en contacto. Bueno, con mucho, mucho placer y a las órdenes. Te mandamos un abrazo grande desde acá, Nara Cladera. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta muy prontito. Hasta pronto. Gracias. Chao.